Hola, buenas tardes. Nunca mejor esta sintonía se va a adaptar al tema que vamos a tratar hoy. 7 días nos faltan para el 15M. 14 años desde que se produjo. Y bueno, tengo aquí un plantel que voy a intentar presentarlos, perdonar las deficiencias, pero es que tenemos tanta gente que hoy nos hacen falta micros. Vamos a empezar por allí. Pilar, Yayo Flauta, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Auri, Yayo Flauta, buenas tardes. Pásale el... Fernando. Hola, ¿qué tal? Sí. Ana, de Archivo 15M, y Fernando, de Archivo 15M también. Deme... Hola, hola. Este programa se lo dedicamos en este mayo de 2025, 14 años, 15M, a todas las personas indignadas que hacen otro mundo posible, a todos los ámbitos colectivos y asamblearios y a todas las plazas de aquí y allá. Silvia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy activista del 15M desde que empezó. Y ahora, a falta de tener más tiempo para las actividades de tipo social o político, sigo activa, bueno, a otro nivel, en la sanidad pública, memoria histórica y lo que puedo. Bueno, y ahora vienen los que están conectados aquí por teléfono. Mari, hola, buenas tardes. Gracias a Mari, o gracias o desgracias, si no os gusta, me tenéis aquí pues al frente del programa de Espacio Común 15M, y ya se decidió marcharse a Italia, heredé el puesto y bueno, pues aquí sigo. Y Mari está conectada hoy desde Italia. Sí, hola a todos, estoy aquí desde Roma, un saludo a todos y gracias por invitarme, estoy muy emocionada, gracias. Bueno, tenemos también a Esther, que pertenece al sector de sanidad pública, que vamos a dedicar también un poco, porque eso nos toca muy de cerca, pues que el día 25 de mayo habrá una gran manifestación en defensa de la sanidad pública, y queríamos pues ponerlo también como un tema que también nos toca, es muy quincemayero, todo lo público es quincemayero. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, compañeros y compañeras y compañeres. Bueno, decir que pertenezco a la coordinadora de Ciudad Lineal, ¿vale? De muy bien, pública. Estupendo. El que no le haya puesto todos los títulos, que los agregue, por favor. Vale, no pasa nada. Tenemos a Geroni. Geroni nos está hablando desde las Islas Baleares. Buenas tardes, preséntate. Hola, buenas tardes. Mirad, no os estoy hablando de las Islas Baleares, soy de allí, pero justamente estoy en Sevilla, que es en verdad donde además empezó toda esta movida del monólogo de Marte en el 2011. Entonces, después se hizo nacional, como muchos sabéis, y muchísima gente que lo ha leído, para pedir un cambio de valores a través de la cultura, y que es de esta obra de teatro que se representó el 15 de mayo del 2013 en la Puerta del Sol con el Sindicato de Actores de Madrid, y que se ha vuelto otra vez muy actual porque por desgracia volvemos a tener un jefe de Estado a nivel internacional en Estados Unidos pues muy pendiente de su economía y muy pendiente de sus cosas solo para él. Entonces, aquí estoy, desde Sevilla. Y tenemos, bueno, pues es Manolo, envíanos unas fresas, coñe, que estás en Aranjuez. Manolo. Hola, Amparo, ¿qué tal? Un saludo a todas. Manolo, activista, derechos humanos, preséntate, anda. Y lo de las fresas va en serio, ¿eh? Esto que dices, activista en derechos humanos, entre otros grupos, en el 15M desde su primer año, y luego en la celebración de todos sus aniversarios hasta el de hoy. Y ahora, fundamentalmente, empujando, ayudando, colaborando en un proyecto que creo que es muy interesante, de la farmacia vecinal, que si luego hay oportunidad, pues contaré más cosas sobre él. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí, unos con micro, dos que han quedado sin micro, pero bueno, que nos lo iremos pasando como buenos hermanos. Empezamos el programa. 14 años, Deme, yo creo que yo estoy aquí de presentadora hoy. Te cedemos vale, la bueno, palabra. Nada, la cosa es que este año, porque bueno, se acerca, ¿no?, el 15 de mayo, que solemos hacer por estas fechas alguna acción, alguna actividad, alguna concentración, alguna mani, o el año pasado estuvimos ahí con Solfónica en Callao a tope, con Yayo Flautas, con, ¿no?, encontrándonos, pero este año es tal la actividad que hay, que lo que hemos programado y lo que hemos subido al blog del Mayo Global, donde podéis ir viendo todo, en el blog del Mayo, ponéis Mayo Global y lo buscáis en internet, pues es apoyar desde, imaginaros la manifestación, la gran manifestación que va a haber de apoyo a Palestina el día 10. Tenemos celebrándose en el IFEMA la Feria de Armas en Madrid, que entonces va a haber acciones el 13 en el Teatro del Barrio para informar sobre esta Feria de Armas, para denunciarla. Y luego el 14, justo el día antes del 15, el 14 de mayo, vamos a estar en Cibeles, en la puerta del, ¿no?, del cuartel general del ejército, para denunciar lo mismo, la Feria de Armas. Es el último día de la Feria de Armas, que es del 12 al 14, para denunciar la Feria de Armas, el rearme y todo, todo esto, ¿no? Y luego lo que tenemos también, creo que también hay algunas organizaciones con el tema palestino que van a estar el 15 en Sol. Se está preparando la manifestación que luego nos contarán del 25, ¿no?, de mayo, para la sanidad, con esas cuatro columnas. O... Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, también hemos estado el 1 de mayo, en ese mayo interseccional, ¿no?, con los movimientos sociales y con algunos sindicatos de base. Y entonces lo que estamos es apoyando y haciendo este programa, por supuesto, ¿no?, dedicándolo un poco a esos 14 años 15M. Ayer justo estábamos buscando algunas canciones para enviar aquí a nuestro técnico, para que la ponga luego en algún ratito en el programa, y hay un montón de cosas que están recogidas y que no las, ni siquiera las conocemos, que se han hecho. O sea, canciones, rap, o sea, años después de también de la acampada, ¿no? Entonces os iremos poniendo alguna que nos prepare el técnico. Entonces, este año lo que vamos a estar es tener presencia con nuestra pancarta del No a la Guerra y con nuestra pancarta del aniversario del 15M en todas estas acciones. Bien, bueno, tenemos aquí ahora dos personas que son del archivo 15M, que nos vais a explicar dónde está situado este archivo, qué se puede consultar. Bueno, pues ahora le pasas en de... Sí, porque están aquí Ali Montalela. Ah, bueno, no, nos oye. Simplemente lo hecho de utilizar los cascos es para oír a las personas que están conectadas por teléfono. Nosotros ahora aquí nos estamos oyendo perfectamente. ¿Cuál es el papel? ¿Quién puede consultar estos archivos? Quiero decir que sois unos grandes desconocidos, en realidad. No, pues, sí, yo bueno, creo que hemos hecho bastante difusión, ¿no?, a lo largo de... Sí, pero ahora es vuestro momento, años. Venga. Bueno, no, es un archivo físico que está ubicado en el centro social autogestionado de Tres Peces 3, en la calle Tres Peces, en Lavapiés, y bueno, recoge sobre todo material, empezamos recogiendo material físico, carteles, pancartas de la misma acampada, y luego hemos ido añadiendo un montón de materiales, como miles de fotografías, vídeos. Tenemos archivo de prensa, tenemos archivo de documentos, luego seguimos recopilando lo que va saliendo más o menos en la medida de nuestras escasas posibilidades, y está a disposición de todos vosotros. Yo pertenecía a Audiovisual, que era los audiovisuales del 15M, pero llegó un momento en que se acumuló tal cantidad de material que nos tuvimos que convertir en archiveros también. Y entonces nos fusionamos con archivo físico para tener todo unificado a disposición de todo el mundo. Claro que llegó un momento, de ahí se han sacado películas, tesis doctorales, libros, ha venido un montón de gente a copiar archivos para trabajar con ellos. Pero claro, llegó un momento en que llegó alguien para hacer una tesis doctoral y no se lo pudo llevar porque se habían quedado antiguos los dispositivos. Entonces los llevamos a Repair Café, que era el antiguo Media Lab Prado, que ahora está en Matadero, y gratuitamente, sin ningún coste, nos migraron todos los archivos del antiguo dispositivo a uno nuevo que cabía en la mano. Yo recuerdo que, y ahora lo tenemos en Tres Peces Tres, yo recuerdo que cuando lo vi, digo, todo lo que hemos sido, todo lo que fue la acampada, todos nuestros recuerdos, todos caben aquí. está todo ahí. En este sitio tan chiquitito, ¿no? Eso. Lo estamos ordenando, que aquí mi compañero Fernando es el artífice de que todavía lo estamos ordenando, pero se hará, se hará. Trabajazo. Sí. Bueno, pues... bueno, vamos a dar, sí. Amparo, tienen una página web. Ah. Una página web es espectacular. Entonces, aunque estamos hablando del archivo físico, pero estáis haciendo un trabajo impresionante de digitalización. Entonces, además es impresionante entrar en el, ¿no?, en el espacio de Tres Peces, ¿no?, y ver arriba estas estanterías que tenéis repletas de archivos, o sea, de archivos, de cajas de estas de archivar, como las películas esas antiguas de las grandes bibliotecas. Donde están todas las propuestas que se recogieron en la Campada Sol. Sí, el archivo de propuestas pues nos también llegó a nosotros no hace tanto, el 2018, y nos trajeron 47 cajas de carpetas llenas de encuestas y propuestas, ¿no?, de la, recogidas de la Comisión de Propuestas. Y las tenemos allí y todavía están por trabajar. Y, por cierto, invitamos a que... a colaborar con la ordenación de todos estos fondos. Pues luego nos contáis también, o si queréis ahora, porque no sé el tiempo que tenéis, sobre la campaña que ya hicisteis en el antiguo, ¿no? Hace un año empezasteis con Cuéntanos tu 15M, ¿no? Sí, es una campaña que hemos lanzado. Básicamente consiste en que la gente nos envíe grabaciones breves sobre, con sus impresiones sobre 15M, sobre cualquier aspecto de ello. En nuestra página web, que es archivosol15mwordpress.com, lo ponemos en el texto, ¿verdad, Amparo? Que haga de la radio en el podcast. Pues, archivosol15m.wordpress.com. Pero vamos, que si ponéis archivo 15m en el buscador, os sale la página. No, de todas maneras, cuando se les mencione, se puede hacer un enlace, cuando quince la gente vaya directamente. Muy bien. Sí. Y se trata de recoger testimonios orales, en este caso. Y, en fin, invitamos a la gente a que nos cuente lo que le parezca, ¿no?, sobre este tema o sobre cualquier otro tema relacionado. O sea, que puede... ¿No tenéis que poner el programa este en los archivos de audio? Los podcasts de Ábalos al Radio, ¿no? Este por lo menos. Mira, que entonces yo, por ejemplo, cojo el WhatsApp y me hago, yo qué sé, 3 minutos diciendo, pues para mí fue esto, para mí fue una cosa, ¿no?, ¿no?, impresionante ver que la gente generaba cosas, las daba todo, ¿no?, lo que tenía, lo que sabía en ese momento, la autogestión, no sé, lo que, y lo grabo en un WhatsApp y eso sirve. Sí, sí, sirve y te lo agradecemos. Hemos puesto unas cuantas preguntas, pero son meramente orientativas. En realidad, lo que nos interesa es que la gente nos cuente lo que le parezca, ¿no? Uh-huh. Y ya habéis subido alguno a la web esta que decimos, ¿verdad? Algunos, sí, audios, ¿no? Incluso lo estamos subiendo a YouTube, a la página de España Revolución Sol. Eso. Hemos empezado a subir algunos de todos estos que vamos recibiendo y de esa forma pues lo retroalimentamos, ¿no? Qué bien. Bueno, yo quería preguntarle, sí, una cosa a Jeroni, si me está escuchando. Bueno, Jeroni, ahora sí que hay que ponerse. Jeroni, yo recuerdo que el monólogo de Marte formaba parte de una obra más amplia que era La Guerra de las Imágenes, ¿no? Sí. Y que se representó en Sol durante el 15M. Sí. ¿Está grabado eso? Sí, hay una serie de grabaciones online, porque había un... Ahora, yo soy muy malo a veces para los nombres. Había un canal de YouTube que retransmitía un montón de cosas del 15M. Entonces vinieron los periodistas que, bueno, los que estaban en ese canal, de que era un canal 15mero, creo. No sé si era también, se llamaba Archivo o no. Lo voy a mirarlo, si no, yo lo voy a mandar. Porque sí que hay grabaciones de trozos. ¿Ves? De trozos, pero yo quiero preguntar si está grabado entero. Yo entero entiendo que alguien puede que lo tenga, que había este chico de José Audiovisual del 15M, que yo hace tiempo ahora que no hablo con él, igual estaría bien comentárselo. Y a después ver, en el 15Mpedia también está explicado muy bien todo lo que pasó con la Guerra de las Imágenes y y Marte, que bueno, que ha seguido pasando, porque en el 21 incluso se leyó, que eso está en el Facebook de la Guerra de las Imágenes, se leyó el monólogo en el Museo Reina Sofía. Sí, sí, pero yo me refiero a la obra entera. Porque no, exacto. No, perdona, no, la obra entera, yo la verdad que me encantaría también tener ese registro. Yo creo que alguien tiene que tenerlo. A ver, los de Toma la Tele lo grabaron. Toma la Tele. Manuel Lainez lo grabó, pero hizo eso. Un tráiler de 3 minutos y lo demás lo archivó. Eso está grabado, pero no sabemos dónde está y habrá que buscarlo. Dentro, claro, de los 5 teras dentro de los 5 teras de información que tenemos en Tres Peces, nosotros lo vamos a buscar. ¿Vale? Sí. Ay, pues me gustaría muchísimo, porque además la obra se ha vuelto a actualizar, porque esta obra empieza con el jefe de Estado, digamos, entre comillas, más importante del mundo, ¿no? Desde el punto de vista así jerárquico. No, pues que está mintiendo para ganar dinero y mintiendo para hacer guerras, ¿no? Entonces, claro, es que siempre esta obra es como un buen vino, siempre se va volviendo a hacer actual, ¿no? Y como siempre lucha por la libertad de sentir, entonces yo creo que ese registro sería maravilloso tenerlo, que alguien lo llegáramos a tener. O sea, yo os agradezco un montón el trabajo que hacéis con esto y con todo lo demás, porque es brutal y es maravilloso. O sea, yo mientras estabais hablando y Dem estaba explicando en lo que tenéis ahí en el primer piso y todo esto, yo digo, pero por favor, esto sí que es, vamos, una joya maravillosa, con la cantidad de miles y miles de personas y movimientos afines de todo el mundo, porque recordemos que el 15M fue la primera manifestación global con otros movimientos del mundo, que por eso la Guerra de las Imágenes acabó estando en Occupy Wall Street en Los Ángeles, en un plato de televisión, porque también se está ahí, o en Primavera Árabe, o etc. O sea que, no sé, para mí me conmueve un montón escucharos, porque digo, ¡buah! Ese archivo recoge en un momento dado tantas ilusiones, tantas emociones de tantos miles, por no decir millones, en verdad, de personas, ¿no? Que me parece algo tan, no solo necesario, sino brutal. Es que no tengo palabras para decir lo que me conmueve escucharlo y la creatividad que me da pensar en toda la gente que estuvo ahí, ¿no? Claro, y que no seguimos aquí, claro. Sí, que seguimos, ¿no? Seguimos todos. Pero sí que es verdad, ¿no? Que yo creo que seguimos con a veces no, pues la sociedad pues igual ha ido por hacia un camino en un momento dado, pues no sé, o como de volver a apagarse o de volver a conformarse, pero es que al final viene ahora otro momento tan revolucionario, siento yo, que siento que al final, ¿no? Pues la vela se va a convertir en una hoguera, ¿no? Otra vez. Claro que sí. Bueno, yo, si no os importa, me está haciendo mucha ilusión estar con vosotros, oíros, y con respecto a lo que hemos leído las compañeras que estamos aquí, me ha gustado muchísimo esta parte que hemos leído, y he vuelto a revivir precisamente esos días que yo he vivido. Yo tenía una amiga que era catedrática, era profesora de la universidad, iba con ella a Sol y se encargaba de estos grupos juveniles. Entonces, ver ese entusiasmo de los jóvenes, los profesores allí presentes, y todo aquello que era nuevo para vosotros y también para nosotros los mayores. Eso fue muy emocionante. Y hablando del teatro que estáis presentándolo, se me ocurre la idea de que podemos juntarnos. Aquí tengo otra compañera, yo hice teatro, mi compañera también está haciendo teatro, pues aunque sea un ensayito pequeño, volver a retomar esto, ¿no? Creo que estaría bonito, ¿no? Porque como tú dices, maravilloso. Como tú dices, ahora la cosa está muy caliente y no podemos dejar que se enfríe, aprovechando esta situación que hay de manifestaciones, porque tenemos que dar queja de muchísimas cosas, que aprovechemos esto para poder llevarlo a la obra que tú estás ahí preparando. Bien, bueno, vamos a continuar. Yo voy a preguntarle a Silvia que ¿cómo viviste tú el 15M? ¿Cómo viviste esa impresión? O sea, hace 14 años además atrás, en Rebobinando. Pues yo el 15M lo viví con mucha ilusión, mucha esperanza. Es algo que yo llevaba esperando mucho tiempo. Yo había despertado, digamos, a nivel de activismo social y político un poco tiempo antes con el movimiento antiglobalización. Y cuando estalló el 15M, ya dije, me dije a mí misma, digo, por fin. Y me hizo mucha ilusión ver que mucha gente despertó a este nivel de activismo social y político. Me hizo mucha ilusión ver también que vi todo tipo de gente, todo tipo de edades, todo tipo de sectores, y en el que todo el mundo participaba de igual a igual, cada uno en la medida que podía, y mucha gente que se lanzó a hablar en público. A mí me causaba una curiosidad muy sana ver cómo gente que agarraba el micrófono hasta con miedo y por fin se lanzaba a hablar en público. Es decir, fue una escuela de aprendizaje bestial en todos los sentidos. Y la verdad que yo, aunque hablemos en tiempo pasado, pero realmente el 15M está muy presente. No a lo mejor a nivel de asambleas, sino ha perdurado a nivel de, ¿cómo decirlo?, de actividad sindical y política, sin movimientos sociales. Es decir, que aunque ahora perviva o viva de otra forma, pero desde luego que sigue muy presente, muy presente. Yo todo lo que recuerdo el 15M es muy grato para mí. Bueno, vamos a por el Yaya, Pilar. Vosotros, o sea, ¿qué hicisteis y cómo surgió el movimiento Yayo Flauta a raíz de este Bueno, yo tengo que decir que en vez de tener una granja en África, tenía una tienda en Lavapiés. Entonces, yo subía todos los días después de cerrar, y les llevaba pinturas, les llevaba cartulinas. Era emocionante, emocionante, emocionante. Una de las manifestaciones que salía la gente por todas las calles, me encontré a Antonio Gala, que ya estaba viejito, viejito y enfermo. Estaba, y le dije, ole, así me gustan a mí los jóvenes, como tú, aquí. Bueno, no se me va a olvidar nunca, nunca. Y bueno, lo que me has preguntado, después de eso, pues nació los Yayo Flautas en Barcelona, ¿no? Entonces, yo en mi casa les decía, ¡ay, madre mía, qué maravilla los de Barcelona y tal! Y mis hijos, que me animan siempre, decían, mamá, pues hazlo, pues hazlo. Y entonces, en 1 de mayo, vimos a un señor con un cartelito así, que ponía Yayo Flautas Madrid. Y dije, ¡ay, va! Pues sí, aquí ya hay uno. Me acerqué a él y le dije, iba él solito, era grande, grande. Digo, hola, que es que yo estoy en esto, que quiero. Dice, pues venga, dame tu teléfono, que haremos algo. Y otros compañeros nuestros que siguen aquí, Ovidio, hizo lo mismo con ese señor. Total, yo seguía trabajando, pero me llaman un día, dice, oye, es que tenemos una reunión para hacer... una cosa gorda, vamos, ir a la caja Madrid allí. Y yo dije, bueno, pero es que eso fue a los 4 días. Y nada, así empezamos 8 o así, fuimos a la caja Madrid, nos metimos dentro, la tomamos, aquí 8, y a entregarle una nota a la directora, muy dignos y tal. Bueno, habíamos llamado a toda la prensa, porque... y bueno, había gente, había hasta alemanas, había una que luego nos siguió, fue a Barcelona con nosotros, y así empezó, y aquí seguimos. ¿Y ese señor tan grandote, que se sabe de él? No, ese señor, pues, yo no lo conozco. No, porque es que tú viniste más tarde. Ese señor, pues como en todas las agrupaciones, pues pasaría algo. Sé que vive en Colmenar Viejo y alguna vez he tenido así con él, pero no, ese desapareció enseguida. Pero vamos, ya te digo que teníamos todos, cada uno en su casa, teníamos las ansias de ver aquello, que eso es que yo siempre digo que era como una semilla de libertad que floreció en la Puerta del Sol, y mira, se me ponen eso de gallina, de lo emocionante que fue. Voy a hablar ahora en nombre de Ágora Sol Radio, porque Ágora Sol Radio también nació ese 15M, con un equipo de guerrilla. Yo no estaba, no los conocía entonces, no lo sé. Mari, tú sí los conociste, ¿de qué manera te integraste? Porque Mari fue mi predecesora, es mi mentora, por decirlo de una manera. que creó un programa y que se sigue llamando igual, que es el Espacio Común 15M, y que grabasteis algo en Sol o ya fue en estudio. Bueno, estuvimos en Sol y estuvimos también en estudio. Me acuerdo que en un aniversario hemos hecho también un programa directamente en un apartamento, un departamento en Puerta del Sol. La verdad es que empezó Eric con el programa de Espacio Común y después yo empecé a trabajar con él. Y al final Eric se fue, el Espacio Común 15M se dejó ahí desde entonces. Yo lo decía antes, estoy muy emocionada porque, claro, esta radio es una radio maravillosa del movimiento y me ha gustado mucho trabajar en esto. Me gusta mucho que siga, que Amparo haya tomado el... la posibilidad de continuar, y también porque doy la gracia a la radio porque también está transmitiendo desde cuando estoy en Italia también el programa, que los dos programas que estoy haciendo aquí, que son Transfeminón de Quircionario y que se van transmitiendo en Agora Sol Radio. Entonces mucho gusto estar acá. Quería decir algunas cosas porque sobre mi emociones por el movimiento. Yo siempre digo aquí, bueno, yo hablo ahora desde Italia, estoy en un contexto político muy, muy, muy pesado porque tenemos un gobierno fascista, porque tenemos una represión muy fuerte. Recién han aprobado una ley, la ley de seguridad, que es mucho, mucho peor de la ley Mordaza. Estamos en una situación en la cual hay una criminalización de toda la protesta, casi no podemos salir a la calle, y la represión con las personas que están apoyando la resistencia en la Palestina es muy fuerte, que nos criminalizan como antisemita cada día. El ataque a las personas trans, a la persona no binaria, a la persona intersex son muy, muy fuertes por parte del gobierno, como el ataque al aborto, al ataque a todo lo mínimo de derecho que se tenía antes. Entonces, hablo desde este contexto y quiero decir una cosa. Yo creo que las personas que han vivido el movimiento en España, el 15M, puede ser que no se dan cuenta profundamente de cuánto este movimiento está vivo en la práctica política de los movimientos en España. Ahora que lo decía antes Silvia, creo que esto es muy importante. Ahora que estoy atravesando el movimiento en Italia, los diferentes movimientos, transfeminista, trans, queer, movimiento ecologista, en manera totalmente interseccional, como es mi posicionamiento político, también antiespecista. Quiero decir que las prácticas fundamentales del 15M, la horizontalidad, la capacidad de tener asamblea con muchísimas personas y escucharse en manera activa y trabajar juntos, afrontar también la diversidad con una aceptación, sin homologación, sino con la escucha, con la idea que somos parte del mismo movimiento. Todo esto aquí todavía no se vive, porque no se ha vivido esta práctica y todas las consecuencias que esto ha dado, por parte sea individual de las personas, del aprendizaje, de la práctica política de cada persona y también de la práctica política colectiva. Yo no quiero mitizar pero estoy seguro que ha sido por mi vida política, que es muy larga, tengo que decirlo, porque tengo mi edad, ha sido seguramente la experiencia política más fuerte, más importante de mi vida. Por una parte, a nivel personal, por ejemplo, quiero recordar, no sé si está en el archivo, pero el grupo de Zorra Mutantes, con la cual yo he trabajado muchísimo, que ha tenido, que tenía como objetivo la deconstrucción, ¿no?, de los estereotipos de género, y esto ha tenido consecuencia por mi vida personal, hasta llevarme al coming out como persona no binaria, y ha sido muy importante. Y también la Plaza de los Pueblos, que todavía sigue viviendo, ahora está celebrando su aniversario, han sido experiencias fundante por mi vida política, por lo que hago ahora en relación con otros pueblos en el mundo, con la Palestina, con el pueblo mapuche, con todos los pueblos originarios. Entonces quiero decir que de verdad ha sido es una existencia real, no es algo que ha pasado, es algo que nos ha cambiado en nuestra vida, en nuestra práctica política y también en la práctica política del país de España. Bien, Mari, vamos a poner una poca de música que ha seleccionado Deme, y después de esta música vais a entrar Manolo, Geroni y Esther, ¿vale? Vale, ya, eso, por preguntar que vale. No os tengáis que ir alguna pronto o algo. O sea que le damos a la música, ¿no? Le damos a la música. Bien. Sí, porque si no... A tope, a tope. Bueno, la música sí la quería. Y fue un 15 de mayo, el día en que la revolución estalló. Que no nos busquen el fallo, paso a paso avanzar ya no me callo. Y fue un 15 de mayo, el día en que por fin el pueblo estalló. Que no nos busquen el fallo, a su gobierno corrupto lo parta un rayo. Estamos organizándonos, juntos cultivándonos, y en asamblea seguimos formándonos, unificándonos, no más dividiéndonos, aprendiendo juntos, escuchándonos y hablándonos. Menos criticar, más colaborar, más proponer, más actuar. Acción directa, participación real, tu voto su trampa, entiéndelo ya. Cambio es la palabra, implicación será la acción. Pulsa en on, la verdad está fuera del televisor. Y salte pa' la calle, siéntate en la plaza y descubre por ti mismo qué coño es lo que pasa. Y abraza al compañero de al lado. Nos declaramos hermanos, pa' decir sí agitamos las manos. Como monos andamos por las ramas a veces, pero también flotamos como los peces. Y es que no es fácil esto del empoderamiento, y compartimos conocimientos a un ritmo lento, estimulando el pensamiento crítico. Tomamos decisiones en un movimiento cíclico, idílico es esto que creamos día a día. Aprendemos de errores mientras construimos la utopía, y nadie diría que todo daría por ración diaria. Aprendizaje colectivo, experiencia comunitaria. Soy consciente que el presente se nubló, soy delincuente para las mentes de la gente que chocaron con mi frente. El corrupto para el mundo de los zombies del consumo, dejan morir mi raza y lo encuentran oportuno. Soy de otro planeta, no hay maldad ni meta, donde todos se respetan, donde viven sin careta. Soy el fuego eterno que ha creado este cuaderno, natural y no moderno, soy la luz de nuestro infierno. Todo lo que soy es la voz de la esperanza, protegiendo a todo niño que se cobra esta matanza. La voz de la venganza, sin hacer correr la sangre, semilla de la cura para el odio y para el hambre. Soy ser diminuto con la huella de un gigante, marcando territorio, intentando liberarte. Si quieres encontrarte, empieza por amarte. Soy esa voz que ha intentado despertarte. Nesos sin lazo, entre el equilibrio, el pensamiento, vi las manos y echábamos de menos aquello que nos habían robado, dejando el temor de lado. No hay revolución por encargo, sino nos unimos como hermanos, hermanas, la fuerza emana de las esperanzas. Cada campada, amor, la más necesaria de las armas, sin prisa, sin pausa, recalentada glándula, cambios de clima, una sociedad cada vez más fría. Acércate, la llama está encendida, nuevas vías en bahías cercanas a la tierra, se forjan las semillas, ya se ve el tallo, la flor brillará como cada 15 de mayo. Pedimos lo que nos pertenece, lo que la norma no establece. Tú, ciudadano del mundo, vuela, luchemos desde lo más profundo. Sin paz paso bastó para dar un cambio, un giro inesperado al mundo, entrando en contacto con un movimiento de todos. Englobo todo el globo en mis versos, los veo como yo, negros, amarillos, blancos. No hay color entre nosotros, hay amor, abrazos, palabras brotadas del corazón con razón noble que absorbe al son de lo que esconde el norte, donde nos reforzamos fuerza interior como el Lion luchando por Sion, y nuestros hijos respirando oxígeno puro, trabajando duro en el huerto de la libertad día a día. Nosotros la fruta, ellos la semilla, futuras piezas clave de la cultura más pura, cura para parar taladradas a la tierra en busca de oro negro, palabras su arma en batallas pacíficas para cimentar mentalidad colectiva. Somos leales, seres reales, inspirados en mares, pidiendo ser iguales, haciendo malabares en la puerta de los bares, buscando amantes de los cantes hondos del alma, en las aceras, las camas. Somos tantas las ganas de cambiar aroma salvia, gente es tan sabia. Hoy gana la alegría, diaria magia, llenar las avenidas, bonitas risas sin listas día a día. Bueno, es que duraba mucho. Pero es que, y entonces, bueno, si acaso, pues ya las volveremos a poner. Amparo, bueno, un minuto, un segundín. Esta canción de la acampada de Tenerife la vais a poder ver en el blog del Mayo Global, porque vamos a ir colgando todo lo que encontremos. Y se ve en el vídeo a la acampada en Tenerife. Bien, bueno, a ver, Manolo, que estás muy calladito. A ver, explícanos, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Sol y viste a toda esa gente reunida? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te revolucionó por dentro? Sí, ¿me estáis oyendo? Sí, ahora. Sí, perfectamente. Ahora sí. Bueno, es que estaba hablando antes y tampoco parece. Ah, no, pero ahora sí te oímos. Sí. Bueno, pues mi primera impresión fue... Bueno, todos sabemos que esto empezó en una... después de una manifestación, un grupo pequeño de gente decidió quedarse ahí a acampar. Y mi primera impresión fue el contacto con este grupo. No ese mismo día, sino al día siguiente, por la mañana, que fui para allí para ver lo que había, ¿no? Y como digo, era un grupo muy pequeño de gente, pero la vi muy decidida y con muchos ánimos para hacer algo, para continuar. Eso que se ha dicho ya, esto es muy difícil de saberlo, ¿no? Los movimientos sociales tienen ciclos difíciles de predecir. Había habido ya, no era la primera vez que se hacían acampadas, intentos de ocupar plazas, centros sociales, y habían tenido la vida más efímera. Sin embargo, en el 15M pues fue un chispazo enorme, fue una explosión de participación, de vitalidad, de creatividad, de ingenio, solidaridad, todo lo que queramos poner que apele a todos los buenos sentimientos, ¿no? de las comunidades y de las personas. Entonces, esa fue mi primera impresión. Y puedo comentar una anécdota solamente, que a la siguiente asamblea que se hizo, pues estábamos allí, quizá 30 o mucho, 30 personas, y se estaban dando los primeros pasos para organizarse, para entrar en contacto con más colectivos, para continuar, para darle continuidad a la acampada. Y bueno, se dijeron allí, pues allí yo tengo unas lonas donde, en centros sociales. Luego me gustaría hablar de eso, de la importancia de los centros sociales para el movimiento Kizdeme. Pero bueno, antes se empezaron a ofrecer material, un generador, unas lonas, etcétera, etcétera. Y claro, la cuestión es, surgió la pregunta, ¿y todo esto cómo lo trasladamos? Y entonces me acuerdo que levantó la mano una persona como de mediana edad, y así muy, muy tímidamente, pero con, bueno, como con participación y en el grupo, dijo, bueno, yo soy un transportista de Toledo. Creo que dijo Toledo, pero bueno, de menos. Soy un transportista de Toledo, acabo de hacer una entrega y tengo ahí la camioneta aparcada. Si queréis, venís conmigo y vamos a los sitios que me digáis a coger el material. Y yo desde luego me quedé impactado, ¿no? Perdonad que tengo la voz muy mala. Además, me emociono un poco al recordar esta anécdota de cómo espontáneamente empezó a surgir una solidaridad tremenda y cómo todo el mundo ofrecía lo mejor que tenía. Y así tuvo una vida espléndida el 15M. Como ya se ha dicho, aunque ahora mismo no tiene la misma presencia que tuvo, sigue existiendo en cuanto a los valores que tenía, que se defendieron, las ideas que se transmitieron. O sea que hay un legado muy importante del 15M. Bueno, yo creo, Manolo, que en realidad el 15M fue esa hoguera que ahora se ha quedado en ascuas, pero que sigue alimentando todos los movimientos de protesta que salen en la calle. O sea, ha variado, ha mutado, se ha ido adaptando a los tiempos, pero no ha desaparecido como bien dices. No, no, por supuesto. Pero hay que... Sí. Bueno, me amparo una cosita. Que el 15M no fue el principio. Toda esta llama, esta huelga, esta tradición de lucha de movimientos sociales tenía una historia larga. Nos podemos remontar, pues a lo mejor, hasta los movimientos de por los derechos civiles, el movimiento feminista, pacifista, etcétera, etcétera. O sea, es un hito importante en toda una cadena de movimientos, de luchas sociales que volverán a resurgir y seguirán marcando pautas. Yo creo que surgen, que resurgen. Y ya que has mencionado esto, vamos a hablar, luego vamos a hacer una ronda de la que la gente que estamos aquí presente va a preguntaros cosas. Para intervenir así, pero... Sí, a mí ya he dicho... Sí, a todos, ¿no? Vamos a dar paso, si te parece bien, Manolo, a Esther, ya que has hablado de movimientos sociales, de lucha, pues tenemos una lucha pues bastante importante con lo que son los servicios de la sanidad pública. O sea, que ese afán de privatización que tienen en la Comunidad de Madrid, esos negocios, esos sobres, esas comisiones, vamos a decir esto, que ha desembocado que ahora se va a proyectar una manifestación grande, grande, muy grande, con 4 puntos de partida, como ya se hizo una vez, que confluirán todos en Cibeles. Esther, háblanos un poquito de esta manifestación que estáis haciendo, que estáis promoviendo. Hay que pedir, como me han preguntado aquí algunas personas, ¿podemos apuntarnos a cualquiera de las puntos de partida o hay que solicitarlo? Por supuesto, a ver, explícanos un poquito. Por supuesto, mira, ahora estamos a tope con vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, porque realmente la sanidad ha sido más recortada y más en los barrios obreros y en los pueblos. Entonces, estamos a tope aprovechamos las manifestaciones, repartimos las hostedillas para que la gente se vaya enterando que hay una manifestación el 25 de mayo con 4 ejes. Y entonces también tenemos una concentración el día 13 en el Gordo Marañón, o sea, todo un poco para movilizar a la gente y que vaya a la manifestación. Y entonces así aprovechamos también la manifestación del 1 de mayo para repartir octavillas y así un poco estamos ahora con mucho activismo, porque esta manifestación tiene que salir aún mejor que la anterior, ¿sabes? Entonces estamos en este punto, estamos preparándonos, podéis meteros en cualquier eje. El norte sale de Plaza Doctor Marañón, oeste Callao, este Hospital de la Princesa y sur Atocha. Muy bien, ¿qué más nos quieres contar? O sea, de un poquito de esta lucha, que, o sea, de esta falta de atención, de todos estos centros de salud sin personal, sin médicos, sin pediatras, etcétera, etcétera. Pues es que estamos en esta lucha, porque aquí en Ciudad Lineal estamos intentando para ver cuándo te da el médico de familia una cita. Nos vamos a 15 días. Los pediatras, hemos ido por los centros de salud y no tienen pediatras de guardia. Han recortado. Bueno, y cuando la pandemia, los centros de urgencias, que algunos han vuelto a abrir, pero no con personal médico, solamente con enfermeras. O sea, que estamos en esa posición. Sí, hay algunos con una enfermera y un celador. Sí. Y entonces estamos en esa situación, sobre todo en los barrios obreros, ¿sabes? Sí, no, sí, el otro día me contaba también una de, o sea, de las yayas que vive en el centro, en una de las manifestaciones que hubo en el 12 de octubre, se llama Ana María, de que se dio cuenta de que existían dos clases de sanidad pública, la del centro, que la llamaban allá para decirle, le recuerdo que tiene usted cita el día tal, tal, tal y tal, dice, y luego está la de los barrios del Esterradio, que están completamente abandonados. O sea, que es lo que pasa, ¿no? Dice, me doy cuenta, dice que claro, que yo estoy viviendo una utopía, dice, porque no pasa lo mismo en los barrios, sobre todo, pues ahora está el escándalo del hospital 12 de octubre, muy bonito por fuera y envenenado por dentro. Y además se nota al personal muy cansado y agotado, ¿sabes? Claro. Por todos los reportes que ha tenido esta señora. Bueno, esta señora y la anterior. O sea, bueno, no, la llamamos no señora porque somos educados. Sí, por decir algo. ¿Eh? La podemos llamar frutera también. También la frutera. Hombre, hay muchas fruteras muy interesantes. No. La Payuso. La Payuso. Vamos a sacar en la manifestación del 25 el muñeco con ella, con la nariz grande. Ah, la Pinocha, ¿no? La Pinocha, sí. Sí, la Pinocha. La Pinocha. Hola compañera, mira, yo también soy yaya y también soy sanitaria, he trabajado... No, estás jubilada. Bueno, pero mi mentalidad sigue siendo de yaya y de sanitaria. Empezamos nosotros, yo estuve en el... me pilló en el La Paz y ya tuve problemas para manifestarnos. Nos juntábamos un grupito, bueno, siempre hay una persona que lo organiza y después estamos las que seguimos, y tuvimos problemas en la ciudad universitaria y en el pedíamos permiso para salir. Empezó la marea blanca así y éramos poquitas. Después yo me pasé al 12 de octubre, empezamos con la misma dinámica y ya terminé en el Gregorio Marañón y ahí ya se completó. Esta gente que estaba activa sigue activa, ¿vale? Y eso es lo bueno, que no se ha perdido. Y ahora en los barrios ya de Madrid, no solo en los extrarradios, hay movimientos muy activistas. Tenemos ya muchos colaboradores que no son sanitarios y eso hace que al final se mantenga el interés por defender la sanidad. Yo vivo en un barrio obrero, pero hay gente que se cree que vive muy bien y gracias a que estamos ahí, que no dejamos de luchar, la gente se va a concienciar. O sea que me parece muy bien que tengamos contacto todos los grupos para que esto no se pierda y seguir ahí defendiendo nuestra sanidad. Claro, una casilla. Os vamos a pedir a las compañeras que estáis en audio, que podéis poner el mute, las que estáis en online, que pongáis el mute cuando no habléis para que no se oiga ruidos de fondo. Sí. Por fin. Ahí vamos, seguimos. A ver, bueno, Esther, ¿quieres contar algo más? De momento no tengo más. De momento no, pues vamos. Estamos muy activos con reuniones todos los días, con concentraciones, y ya a mí no me da la vida. Bien. Pero una preguntita. Bienvenida al club. Amparo, una preguntita a Esther. No sé si lo has dicho porque a lo mejor no te he oído bien. Tenéis varias citas para repartir folletos, para informar de la. ¿Verdad? Que, sí. No sé si las has dicho. Mira, el día 13 tenemos concentración a las 7 de la tarde en Gregorio Marañón. Eso. El día 15 pretendemos ir a la pradera de San Isidro. Luego el día 22 se hace una performance terminando en Sol, sin salir a la calle, en la boca central del Sol. Y se va a hacer una performance con vestidos de blanco, con las batas blancas, como el fusilamiento del 2 de mayo, con sangre y tal. Y de momento eso. Luego ya, para repartos, cada barrio y cada pueblo se está llevando la publicidad, se están haciendo pegadas, se están poniendo octavillas, se están poniendo mesas informativas, o sea, estamos así muy activos en este tema. Muy bien. ¿Y esta performance del 22 ya está confirmada? Sí. Ah, bueno, fenomenal. No, lo digo porque hay por ahí una manifestación que se está preparando de educación. Porque sabéis que hemos tenido huelga dos días, el 28 y el 29, pero claro, la huelga se... Espérate, es que la del 22 es la de educación, efectivamente. Pero, y la otra está puesta para el 24, para el 23. la performance para el 23. Pero la performance es el 23. Entonces, sí. No hay cartel, no hay todavía, a lo mejor no. Todavía, o sea, no. Que todavía no, pero nos llegará. ¿Y está confirmada la manifestación de educación el 22? De educación también. Sí. Pretendemos ir a la de educación igual que fuimos a la del 1 de mayo repartiendo la publicidad para el 25. Para el 25, sí. Ah, fenomenal. No, es por eso, cuando he dicho lo de performance el 22, digo, uy, yo creo que estaba a punto de confirmarse que se iba a hacer, porque claro, hablando del apagón, el 28, sí. El 29 era la primera vez, una de las pocas veces también, porque que nos estamos juntando el personal laboral y el personal docente en educación y conseguimos convocar una huelga. Y pero claro, y había una manifestación por la tarde, el 28, pero con el apagón, pues tuvimos que decirle a las fuerzas de seguridad que estaban por allí, los pobres, diciendo, mira, que nos están pidiendo personal para sacar a gente de los ascensores y está mal colapsado. Entonces les dijimos que, por supuesto, pues que no íbamos a hacer la manifestación y la hemos retrasado, y creo que va a ser el 22. El 22, ¿no? Es la primera vez que vamos, es personal laboral, sí. Pues técnicos, integradores sociales, limpieza, auxiliares de control, con personal docente, porque toda la comunidad... Es que la educación está igual de tocada que la sanidad, ¿eh? Claro. Educación, vivienda, sanidad, es que pensiones, todo está tocado, hija. Está todo tocado. Bien, vamos a ver. ¿Qué es esto? Vamos, Esther, si puedes poner el mute para que nos oiga. Sí. Y Geroni, abre tu micrófono, que vamos a hablar. Buenas. Bueno, sí. Geroni, a ver, bueno, hemos leído, entre todos hemos hecho aquí unas interpretaciones maravillosas del trocito que nos has enviado. Parece ser que esto forma parte de una obra más extensa, que está perdida entre las, yo qué sé, en la nube. Estará por la nube. Ana se ríe. Estará por ahí por la nube. ¿Cómo se os ocurrió? Porque yo sé que vosotros cada 15 de mayo sois de los primeros que os ponéis en contacto, pues, con DM y con toda esta gente que organiza lo del Espacio Común 15M, que es precisamente el nombre de este programa. Sí, porque venimos de ahí. Os ponéis en contacto con vuestro teatro. Explícanos un poquito la historia de cómo nació este teatro. Claro, es que esto fue algo bastante, pues, un poco como mágico, un poco extraño, ¿no? Porque yo había escrito esta obra de teatro y se había editado por una editorial sevillana el 16 de mayo del 2011, y la prensa ya empezó a hablar de que había sido como un Nostradamus o algo así, que ya ves, lo tiene Dios una... mío. Sí, lo dijo La Vanguardia, hasta El País y todo, lo puso ya, de la indignación, que bueno, que nada que tiene que ver conmigo es Nostradamus, vaya. Y entonces lo que pasó fue que la Comisión de Actividades de Sevilla, en las setas, decidió leerlo en la toma de posesión del alcalde Zoido. Entonces, cuando estaba pasando ahí, yo me acuerdo de la duquesa de Alba, Rajoy, todo el mundo, estábamos leyendo, actores profesionales de acá de Sevilla estaban leyendo con micro en mano, delante de unas 400 personas en la Plaza Nueva, la obra entera, que la obra entera dura una hora y media o una hora y tres cuartos. Madre y ahí es, sí, y ahí estaba Democracia Real ya, que ya me gusta mucho lo que ha comentado Manolo, lo que han comentado las otras compañeras, porque es verdad que había todo el tema de las casas culturales y todo el tema también de los movimientos que ya había y de los movimientos que surgieron, porque del 15M previamente había movimientos, como se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Y había movimientos que salieron, como las mareas, ¿no? Y muchísimos más, aparte de todos los hermanamientos, redes que se crearon a nivel internacional. Y lo que pasó fue que Democracia Real ya lo decidió mandar a su red, y su red lo pasó en La Rioja, dijeron que le van a traducir al inglés, porque lo querían mandar a Occupy Wall Street, y llegó, no sé cómo, al Teatro 15M, que estaba montada por Rubén Frías, también estaba Sasa, después estaba un compañero que ha fallecido, Antonio de la Casa también estaba allí, ¿no? Que después son los que fueron a leerlo en el Reina Sofía en el 2021, y decidieron montar esta obra. Me dijeron, como yo soy director de teatro, y yo estaba también en el 15M, pero en Sevilla, me dijeron, ¿por qué no nos ayudas a montarla? La montamos todos juntos para la Puerta del Sol. Se metió el sindicato de actores de Madrid. Empezaron a decidir que el monólogo de Marte se leyera para pedir un cambio de valores a través de la cultura, ¿no? Que no fuera un cambio solo, ¿no?, así a la fuerza, ni, ¿no?, así que también, bueno, que era todo lo que era el 15M. Al final el 15M fue una muestra de horizontalidad, de cultura, de dignidad, ¿no? O sea, fue tantas cosas maravillosas. Y claro, de repente esto explotó y Primavera Árabe lo hizo en árabe y Occupy Wall Street en inglés y en Grecia y en todo, incluso en Yo Soy 132 en México, en Colombia empezaron a hablarlo la prensa colombiana, no sé, pasó una cosa como muy bestia con esto del monólogo de las lecturas de Marte, incluso con la guerra de las imágenes que se hizo en la Puerta del Sol de Madrid con el Sindicato de Actores de Madrid y el Grupo de Teatro 15 de Mayo, que eran artivistas, había algunos actores profesionales del grupo de teatro, había gente que era de teatro amateur, y entonces se montó esta pieza en la Puerta del Sol el 15 de mayo del 2013, y en un plató de televisión de Berkeley con Occupy Farm se montó también una lectura y unos vídeos y todo eso. Entonces, la verdad que agarró una envergadura que yo como autor y 15mero, con todas las cosas que vosotros decís y vosotras decís que me parecen maravillosas, todo lo que estáis diciendo hoy, de lo que representáis, de vuestras luchas, de todo, que me siento súper identificado en esta defensa de la diversidad, ¿no?, tan, tan importante y tan necesaria, porque al final, ¿no?, pues todos somos diversos. Pues sucedió toda esta historia sobre esta obra de teatro que yo os animo a... Pues mirad, así es el año que viene, si queréis, si os animáis, aunque sea una lectura dramatizada, sí, sí, nos juntamos y la leemos. Estamos dispuestas. Pues a mí me encantaría, porque es que al final es una obra que han pasado muchas cosas raras. De repente se programó para el Teatro Español de Madrid, después se desprogramó, después de repente, no sé, para hacer algo ahí, una lectura después de años, ¿no? Prepáralo para el año que viene, yo me apunto. Además coincide pues 15 años, 15M, genial. Por eso. 15 años, 15M, que sé, yo os emplazo a ir a Tres Peces a ensayar, a que busquéis a alguien de dirección, yo me apunto a venir todo lo que haga falta, ¿no? Porque yo vivo en Mallorca, pero... ¿Dónde vives? No, claro que sí, es que hay que hacerlo, yo creo que al final la obra tiene... Sí, la obra tiene... Bueno, es tenemos un año el 15, por delante, ¿vale? Claro, y el 15M no fue solo Madrid, eso sí quiero decirlo. Yo estoy muy contento de escucharos porque Madrid es un lugar en el que hay tanta gente y es tan necesaria la lucha, pero que es una lucha 15M de toda España, ¿no? Y que en toda España había plazas y yo tuve la suerte de poder vivir eso, de que te llegaba de repente un monólogo de un pueblo de Tarragona, como que te llegaba un monólogo de no sé qué, o una persona leyéndolo en la cocina de su casa, ¿no? Enviaba vídeos, ¿no? Y fue algo tan, tan potente y que sigue estando ahí, yo estoy de acuerdo. Sí siento que las cosas se transforman y siento que el 15M es como un referente lanzadera. Sí. Es como un lugar que recoge al final las transformaciones que van sucediendo y que esa fecha del 15 de mayo y el movimiento en sí es como un lugar al que la que todas las mareas pueden ir para impulsarse más fuerte, ¿no? Yo sí siento que ha quedado eso, aunque tengan más o menos fuerza dependiendo de los años. Pero es que, no sé, yo lo único que puedo decir es que es algo que siempre me emociona, como os podéis imaginar, lo que a mí me pasó es algo muy peculiar. Yo di mis derechos a la gente, la obra estaba en la red y todo el mundo, mi editorial casi me quería matar, ¿no? Y de hecho nunca más volvieron a hablar conmigo, ¿no? Y fue algo, pero para mí, maravilloso que pasara todo eso. No lo sé, es un poco, si quieres que os cuente. Te advierto que queda apuntado lo del 15 del 15, ¿eh? O sea, que luego no te puedes arrepentir porque queda grabado. Pues no, yo iré encantado todas las veces que pueda. Oye, una pregunta por casualidad. Y hay que hacerlo en el teatro del barrio, en algún lugar. Vale, bueno, pues ahí tenemos, no te preocupes. Hay que pedirles que nos dejen leerlo ahí o hacer la obra o lo que sea. Tenemos sí, sí, tiempo para gestionarlo, no te preocupes. Años. Mientras no nos pidas el teatro, la ópera o cosa de esas, es para... No. Una cosa te iba a preguntar, mira, durante cuando estuvimos confinados, por ejemplo, aquí en la radio, tampoco podíamos venir a emitir ni podíamos hacer nada. Y entonces creamos lo que llamábamos unos programas muy cortitos que duraban como 15 minutos, que se llamaban cápsulas víricas, que por cierto las podéis escuchar porque todavía están colgadas, entre que nos empezamos a entrevistar entre nosotros mismos. O sea, yo igual me entrevistaba pues los de Barrio Canino, que pues o llamábamos a, porque aquí aparte hay programas de música, ¿no? Música muy variada, que van desde músicas electrónicas, jazz, heavy metal y de todo, ¿no? Toda esa gente nos empezamos a entrevistar entre nosotros y fue muy divertido. A ti te grababa gente el monólogo y te lo enviaba durante ese periodo de confinamiento. Sí, es que además es una pregunta, ¿eh? Sí, es que todos los años han ido llegando. Por ejemplo, cuando hubo la Nuit de Bus, que la Nuit de Bus fue como 5 años después del 15M. Sí, en Francia. Sí, la Nuit de Bus, sí. Sí, Chalecanso Amarillo, Nuit de Bus, sí. De repente empezaron a llegar vídeos en francés de Marte del monólogo y habían pasado 5 años. Claro. Y si yo no voy mal, el décimo aniversario del 15M, ¿esto qué fue? El 21. Fue en el año 21, ¿no? En el año 2021. Entonces, la Nuit de Bus no estábamos en confinamiento. No, la Nuit de Bus fue antes. No, me refiero... Ah, perdón. Los 10 años también es una cifra muy simbólica, ¿no? Como va a ser el 15, ¿no? Los 15 años. Sí, por eso quiero decir, porque lo que... Mira, siempre han llegado monólogos, siempre. En la página web esta de... En el Facebook de la Guerra de las Imágenes, de World of Images o algo así, ahí hay vídeos siempre. Bueno, siempre. O sea, por supuesto, ha habido años que han llegado solo el 15M. Pero, por ejemplo, Nuit de Bus lo rescató y también lo lanzó en francés. Llegaron vídeos y están por ahí en YouTube. Y después en el yo iba al 2021 porque el 2021 era pandemia y el Museo Reina Sofía lo leyó el 15M retransmitiéndolo por Radio 3 en el mismo Museo Reina Sofía. O sea, es el monólogo como para hacer esa retransmisión del 15M. O sea, sí, siempre han llegado y ha sido, o sea, por supuesto ha tenido sus más y menos tal vez de los 10 años a esto, pero siempre ha habido alguien que lo ha querido leer, es que es así, lo ha querido enviar o lo ha querido, no lo sé, es verdad, o sea, es lo que ha pasado. Estupendo, Geroni. Vamos a ver, vamos a poner otro instante de música y luego vamos a hacer una ronda que de la gente que está aquí en el estudio os va a hacer una pregunta que ellos quieran hacer personalmente o lo que fuera, ¿no? Para que haya una intercomunicación. Y luego, lamentablemente, tenemos que ir empezando, o sea, después de este... Revisamos ronda. También un poquito la agenda, porque antes he dicho algunas cositas, pero hay más cosas también. Hay más cosas, entonces, bueno, abrimos, o sea, ponemos música, abrimos con la agenda de DEME y luego, pues... La agenda del espacio como un 15M. ¿Qué? La agenda del espacio. Agenda del, pero bueno, lo llevas tú, la autoría, señorita DM. Yo lo tecleo. Bueno, pero... sí, pero bueno, vamos enviando todo el mundo. Mira qué cartel me ha llegado. Mira. Yo también. Yo también lo hago. Mira, te envío pues este cartel. Música, maestro. Pues música, maestro. Indignados. Se terminó. Todos son mentirosos. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar primero pues con la agenda que nos la va a leer Edeme y luego pues aquí vamos a dar turno de palabra para que haya una intercomunicación entre los presentes y los telemáticos. Deme. Es que claro, aquí algunas compis están teniendo una idea muy buena, que es esta música que hemos encontrado haciendo búsqueda, las dos canciones que hemos puesto. Hay canciones que no las conocíamos, entonces las vamos a subir al blog del Maya Global, porque ahí pincháis y vais a YouTube, que es donde está la canción, y además hay algunas que son vídeos, o sea que está muy bien ver las imágenes, ¿no? Que cuando hemos comentado al principio un poco que lo que estamos haciendo este año desde las redes 15M, ¿no? Que andamos por aquí, es sumarnos a lo que ya hay, porque había muchas cosas. Entonces, en realidad la agenda, que podéis ver en el blog, la abrimos el 10 de abril. Entonces, el 10 de abril justo abrimos con un programa de radio que organizaba Amparo con el tema del no a la guerra y no a la Feria de Armas que se va a celebrar en Madrid. Entonces, el programa lo veis aquí, vais a pinchar y vais a poner el podcast del programa. Entonces, empezamos un poco la agenda de este 14 años 15M y lo que vamos a apoyar con este programa el 10 de abril. El 23 de abril había asamblea, justamente lo que nos ha comentado Esther, había una asamblea abierta a colectivos y organizaciones para preparar la manifestación del 25, ¿no?, de sanidad, el 25 de mayo. Y el jueves 24 de abril hubo un encuentro de colectivos sobre qué queremos defender, alternativas frente a los señores de la guerra, que fue en el Ateneo La Maliciosa, que está grabada y que la acaba de subir también Amparo al podcast de Agora Sol Radio. O sea, que lo que decís es que llevamos ya días. El 27 de abril, que es algo que yo creo que nos quería comentar Manolo, hubo una actividad que se llama Revivir la Farma, que fue una actividad a las puertas del complejo histórico de la antigua farmacia militar en la calle Embajadores 75, porque están las vecinas de Arganzuela y más de casi 30 colectivos solicitando el uso de uno, por lo menos uno de los edificios, porque este complejo tiene como 9 edificios que están en desuso. Estando en la calle, en estas actividades que vamos a... Esta actividad de Revivir la Farma, o sea, de este complejo militar, surgió justo hace dos años, en uno de los aniversarios, en el 12 aniversario 15M, creo que fue, que estaba el centro ocupado, la ferroviaria, y junto con el espacio vecinal Arganzuela y otros colectivos organizamos varias charlas allí sobre el tema de la autogestión, la remunicipalización y todo eso. Y allí fue cuando personas del espacio vecinal Arganzuela trajeron esta propuesta de cómo hacemos, si las vecinas nos podíamos autogestionar para pedir que nos cedieran un espacio a las vecinas en este antiguo complejo. Esto es era del Ministerio de Defensa, pero desde el 2015 es del Ministerio de Cultura, del INAIM, del Ministerio de... No, de o sea, de, del INAIM. De y farmacia militar también. Claro, la antigua farmacia militar, pero que ahora es de cultura. Y muchas vecinas, hablando en la calle hace unos días, no lo saben. Creen que todavía es del Ministerio de Defensa. Y eso ya es del Ministerio de Cultura. Entonces, hasta que hagan un proyectazo allí, porque eso necesita mucho arreglo, que nos dejen al menos un espacio para las vecinas. Entonces, se va a hacer prácticamente una vez al mes una actividad allí, en la calle, en la acera, frente a en la puerta de la farmacia militar, como para reivindicar que ahí nos dan un espacio a las vecinas. Y entonces, hubo el 27 de abril y se va a hacer otro, creo el 29 de mayo, porque además va a pasar la bici crítica por allí para saludarnos. Entonces haremos algo el 29 de mayo ahí en Embajadores 75. Pero que eso no está cerrado ni nada, eso se alquila para rodaje, Antena 3, Telecinco, tal, eso se alquila como plató de rodaje. Sí, pero las naves están cerradas. Sí, pero que si se alquila para rodaje, no hay ningún problema de que también nos lo dejen a los vecinos para usarlo de vez en cuando. Mira, qué bueno, claro. Ahí está. Claro. Sí. Entonces, en esas estamos. Entonces, llevamos 2 años que llevan vecinas, colectivos, preparando todo un proyecto para presentar ¿no? Al Ministerio de Cultura y tal, y entonces en esas estamos, a ver qué pasa, para que sepáis un poco, y si oís hablar de la farmacia militar, sepáis un poco de la farmacia vecinal, porque ya la llamamos vecinal. Exacto, sepáis de qué va. Y luego también estamos apoyando el Cineforum, que organiza el espacio vecinal Arganzuela desde enero, por el tema de los derechos humanos y de la tierra, ¿no? Con ese tema. Entonces, que están proyectando también una vez al mes. Y el último fue un documental que se hizo en el Centro Social La Rosa, el 27 de abril, donde se hablaba del deshielo en los Andes. Entonces, cómo están moviéndose allí para cuidar eso y ver cómo se demanda a empresas que están, pues eso, haciendo todo el calentamiento global. Y luego ya empezamos mayo, que lo estrenamos con el 1 de mayo, que estuvimos en el mayo, ¿no? En el mayo interseccional, con movimientos como Territorio Doméstico, Manteros, todo el movimiento antirracista, inquilinas, ¿no? Con mucha gente reivindicando un poco, pues, todo lo que necesitamos que se reivindica el 1 de mayo para las trabajadoras. Y luego ya tenemos este programa, que hemos llegado aquí, y que sigue el 10 de mayo, no os olvidéis, la manifestación Muévete por Palestina a las 12 en Callao. El 12 de mayo es el primer día de la Feria de Armas en IFEMA, que lo sepamos porque en redes yo creo que va a empezar a moverse un poco para denunciar esto. El 13 de mayo a las 19 horas es el coloquio en el Teatro del Barrio contra el rearme y la Feria de Armas, el Teatro del Barrio, que está en la calle Zurita número 20. Y el 14 de mayo, que es el último día de la Feria de Armas, a las 19 horas, concentración ante el Cuartel General del Ejército en Cibeles, ¿vale? Para que estemos todas. Y luego ya, bueno, pues tenemos el 15 de mayo en sí mismo, que es el aniversario, pues moveremos un montón de cosas en redes y todas estas cosas que estamos hablando. Y el 25, lo que hemos hablado de la MANI de Sanidad. Y el 31 de mayo nos han pasado la información de que hay una jornada todo el día sobre renta básica incondicional en relación a diversos temas. Entonces, ahí estamos. Ni más ni menos, ni cosa ninguna. Tenemos deberes ya para un rato. Tenéis deberes para bueno, tenemos deberes para rato. Alegría. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Silvia, ¿tú a quién le quieres preguntar algo? Y haz tu pregunta. Vamos a seguir así, ¿no? Como da igual, que da igual. Eso, venga. Pues a mí me gustaría hacer una pregunta a Jeroni, ya que tiene que ver con el ámbito de la cultura. Desde el punto de vista del 15M y a nivel general, yo creo que sigue vigente lo de pueblo inculto, pueblo sometido. Y luego, por otra parte, sí, la única forma de ser inclusivos, ahí entra también la educación pública. Yo es que lo que tengo muy claro, que hasta que no haya una educación pública de calidad, realmente las personas que no tienen tanto dinero, es que va a ser muy complicado llegar a una igualdad real en otros ámbitos. Es decir, que para mí la igualdad en la cultura es en cierta forma la base. No sé si tú opinas lo mismo y cómo lo ves desde el punto de vista del 15M y a nivel general también. Sí, bueno, yo opino lo mismo, y es más, o sea, claro, es que en lo que yo trabajo, que tiene que ver con la guerra de las imágenes totalmente, porque el mensaje de la guerra de las imágenes es que Marte quiere ser actor para que no se note que no tiene todas las emociones, y en ese camino se hace libre de sentir y se hace humano, y en la libertad de sentir es donde supera de alguna manera el conflicto. Bueno, lo que yo voy es que mi trabajo consiste en el abecedario emocional, en el sentido de las emociones básicas, enseñarlas desde un punto de vista de su expresividad, su manejo, desde la técnica actoral basada, digamos, en lo que es la emoción como cuerpo. ¿Qué pasa? Que de repente llevamos como toda la vida yendo a la escuela y nos enseñan a escribir durante años y años, que es algo que aprendimos a hablar en casa por nuestras capacidades como seres vivos, como seres humanos, de hablar, que son genéticas, y la emoción es lo mismo, pero no nos enseñan eso que aprendimos a manejar en casa, lo que es la expresividad emocional. Nadie nos enseña ni un solo día, ahora cada vez más, lo que es la expresividad emocional. Claro, ¿dónde voy? Porque no os quiero despistar. Voy a... Si tú para escribir un libro necesitas el abecedario para descifrar el conflicto, para descifrar el propio carácter, para construir caracteres y personajes de ficción, las herramientas coinciden y no hay una educación sobre el descifrar el propio carácter mediante la técnica actoral. Eso mismo, por ejemplo, no se está aportando a la escuela, y eso el mundo del teatro, que es el que me pertenezco, es lo que tiene por aportar, y además es algo novedoso. No creo que esté respondiendo muy bien la pregunta, pero voy por el punto de que faltan tantas cosas por saber básicas. Algo tan simple, ¿no?, como el apostar por el bienestar, que es donde reside la palabra, la concordia, la democracia, ante el conflicto, en un mundo que solo propone el conflicto como fórmula para avanzar por encima del otro, ¿no? Y la fuerza del bienestar es el bienestar de todos. Y falta tanta cultura, tanta educación para fomentar la diversidad, la horizontalidad, el respeto al otro, ¿no? Que si ni siquiera somos capaces de descifrarnos a nosotros mismos, si eso no se impulsa, pero resulta que está, ese conocimiento está, pues por poner un ejemplo, desde lo que yo te puedo decir de mi pequeño ámbito, que es el teatro y la técnica actoral, pues ya ves que hay un déficit brutal, y eso la gente o se va, como bien dices, a clases privadas a aprenderlo, o lo ponemos en la escuela. Yo creo que ha llegado el momento de liberalizar, de también enfocar el mundo de la educación desde otra perspectiva, o sea, desde una perspectiva que incluya otras disciplinas básicas para el desarrollo del bienestar de la persona. Del bienestar me refiero al bienestar físico, emocional y mental, y eso incluye la fisioterapia, la psicología, la nutrición, no, un montón de la actuación, un montón de conocimientos. Entonces, igual es un poco utópico todo lo que estoy diciendo, pero lo que me gustaría al menos dejar claro es que falta muchísimo que incluir en la educación, muchísimo que proyectar de los nuevos conocimientos a los que solo tienen acceso determinadas personas, pero que ya están ahí, ¿no? Y hay que democratizarlos, hacerlos entender. Sirven para que la gente supere o como mínimo relativice el conflicto como herramienta, ¿no? O sea, no sé si estoy respondiendo a todo y a nada o de nada, ¿no? Pero lo digo demasiadas cosas y debería callarme, no lo sé, ¿sabes? Pero sí que estoy totalmente de acuerdo, y muchas veces, pues desde mi trabajo, que es tan simple como la libertad de sentir, la libertad de manejar las emociones, de manejar el cuerpo, de aprender a descifrarte a ti mismo por cómo siente tu cuerpo, pues te das cuenta que dices, pero bueno, es que esto es básico, esto está ahí. A mí no me lo enseñó nadie, a mí me trajo 15 años de investigación, por ejemplo, ¿no? Y te hablo como no como que sea ahora esto lo más importante que pasa en el mundo, sino en el sentido de que hay tantos conocimientos avanzados que no llegan porque no hay una planificación en educación también en incorporarlos, ¿no? El mismo teatro es una optativa que muchos institutos me ofrecen, como mínimo en Mallorca, ¿no? Por poner un ejemplo, podrían ser de muchas más disciplinas. Y el mundo de la cultura, al final, es la capacidad de dar perspectivas a las personas sobre sí mismos y nuevas, ¿no? Y decir, ostras, pues tengo una perspectiva nueva de mí mismo, por tanto me relativizo a mí mismo, soy capaz de mirar hacia otro lugar, soy capaz de aceptar la diversidad del otro, que el otro tenga otra perspectiva, porque soy capaz de verme a mí desde otra también, ¿no? No sé, no me quiero extender mucho porque... Pero no sé si respondo o estoy liando más. Sí, de sobra, has respondido de sobra. Yo que estoy trabajando en un instituto, ¿no? Un centro de educación, se ve muy necesario, ¿no? El que esté incluido y lo que cuesta, ¿no? El teatro es un arma para el bien común y tenía que estar en todas las escuelas, desde pequeños, institutos y tal. La gente que hemos vivido el 15M y tú que eres escritor de teatro, seguro que te salen cosas maravillosas de esos sentimientos. Y tengo que decir una cosa, que tenemos en Madrid el Teatro del Oprimido, en el Teatro del Barrio, y una semana entera de teatro en la calle con Toma Teatro. Es algo muy importante. Vale. Bien, bueno, Ana, ya que no sea Geroni, ¿eh? Hay que preguntarles a todos. Bueno, yo creo una reflexión, no, pero que la coja quien quiera. Mira, yo recuerdo que cuando yo he estado en muchos movimientos que han tenido, que se han disuelto de forma natural, que y el 15M, a ver, yo recuerdo cuando estábamos en el 15M que tú no podías entrar en un pleno de un ayuntamiento con un dispositivo de grabación y grabarlo, te echaban directamente. Eso, las cosas que se consiguen como que se olvidan. Eso mis sobrinos no se lo creen, que tú podías ir con tu teléfono y grabar tu pleno del ayuntamiento. Entonces, en aquel momento hicimos en difusión en red hashtag graba tu pleno, como que si entraba mucha gente con un montón de dispositivos de teléfono en el ayuntamiento, no iban a echar a todo el mundo. Entonces eso se trabajó para eso. Hoy día dile tú a alguien que no puede grabar su propio pleno con sus propios concejales, con que se pagan con los impuestos. Y entonces, pues, con eso quería decir que se consiguen muchas cosas que luego se olvidan. Además, es que hablando de un poco de teatro, coincidió aquella campaña de hashtag graba tu pleno con un cónclave, entonces, que iba, no sé si era el Papa Francisco, que el otro había renunciado y tal, y algún gracioso puso hashtag graba tu cónclave. Y aquello se armó un cachondeo. Era una broma, pero sirvió para decir, bueno, en realidad esto es una broma, pero no, los católicos que trabajen en sus cónclaves y lo que quieran, pero los ciudadanos tenemos derecho a grabar nuestro pleno. Hoy no solo es un derecho, sino que se retransmite en abierto. Así que se consiguen muchas cosas que luego se olvidan. Bueno, pues como esta señora ha hecho una reflexión, ¿cuál de vosotros quiere contestarla? Que no sea Geroni, porque si no le va. Además, creo que así no, sí se ha pasado. ¿Quién quiere contestar a Mari? A Ana. ¿Nadie? Pues yo lo aplaudo. Aplaudo el sí, que se haya conseguido no, eso. Pero fíjate que estamos hablando de hacer memoria, lo que hablamos de memoria histórica. O sea, sí, cómo sí. Hacer memoria, ¿no? De lo que se ha conseguido, porque a veces no entramos en ese clima de esto no se puede hacer nada, todo tal y cual, y yo creo que estamos en un momento en lo que hay que es visualizar lo que se consigue, la cantidad de redes que hay. Sí, Fernando. No se me ocurre nada. Agradeceros el trabajo que hacéis, pero aparte de eso, bueno, pasamos. Que la unión hace la fuerza. Auria, ¿quién le quieres preguntar? Yo en general, pero sobre todo a las personas que están en activo y que tienen que organizar estas asambleas, estas manifestaciones, es un trabajo muy duro. Entonces, por supuesto que la emoción es la que te lleva a que estés ahí, pero necesitas una organización. Entonces, ¿cómo resolvéis las personas que estáis en activo que se puedan conectar los distintos colectivos y distintos barrios para llegar a cosas comunes, como es la educación, la sanidad, cualquier colectivo que tenga una dificultad y que todos estemos ahí para resolverla? Bueno, yo creo que debe contestar Esther, porque las personas que están en activo, lo malo es que Geroni estará también en activo, pero los demás yo creo que estamos jubilados. Muy jubilados. Esther, ¿cómo os organizáis para la pregunta de Abril? Yo no sé ni cómo me organizo, pero el caso es que las cosas salen bien, ¿sabes? Y yo muchas veces... Bueno, pero vosotros venís de barrios y pueblos, ¿eh? Que eso fue un movimiento que surgió también más tarde y que, sin embargo, tiene una pujanza muy grande. Sí, estuvieron hablando porque la Fran, por lo visto, no está de acuerdo con este grupo de sanidad. Entonces, ¿por qué la Fran en su primer momento se movía más con Marea Blanca? Y aparecieron este grupo de vecinos y vecinas, y la Fran es como que no le apoyaba, ¿sabes? Y entonces pero la verdad que yo las reuniones, sigue habiendo el mismo número de gente reuniéndose, ¿eh? Se llena una sala. Entonces yo creo que algo bien lo están haciendo, ¿sabes? Cuando todos los barrios y los pueblos están acudiendo para las movilizaciones. Entonces, no sé, creo que lo están haciendo bien. No te puedo decir otra cosa. Sí, tenemos que estar organizados, eso está claro. Claro. ¿Sabes? Y aquí hay una organización muy, muy grande, la verdad. Esa puede ser una respuesta, ¿no?, a lo que preguntabas. Sí, el tema de cómo nos organizamos en lo local con lo más cercano y luego hacemos redes entre redes, toda la gente, toda la gente que se organiza en cada lugar. Pero es importante el contacto de lo, de la proximidad. ¿No? Sí, sí, yo sí me acuerdo. Y la red a la vez, lo global y lo local, eso que se habla, lo local, no sé cómo se llama. Sí, no, yo me acuerdo que a veces salieron barrios y pueblos de los que decíamos, ¿y estos quiénes son? Pues eran eso, los barrios, los pueblos. Sí. Que, y ahora pues es un movimiento muy potente, o sea, que está detrás de muchas manifestaciones. Bueno, vamos a pasar ahora. Pilar, ¿te queda? ¿Puedo Mari añadir? ¿O Manolo? Espera, que quiere. ¿Yo puedo añadir algo? Dale, dale. No. Mari, dale. A ver, sanidad. Gracias. ¿Mari es de sanidad? No, Mari es mi predecesora. Dime. Ah, bueno, que la recuerdo. Sí. Mari es la que ha aprendido a hablar castellano en las asambleas de 15M. Sí, bueno. Aparte de otra cosa. Bueno, no, quería añadir algo sobre esto, sobre la importancia de la red, porque yo creo que también es muy importante que pensamos no solo a redes locales, pero también a redes internacionales. Hay una derecha y un fascismo que se está expandiendo en Europa, y puede ser que en España se viva menos porque hay un gobierno un poco diferente. En otros países se está viviendo con mucha fuerza porque están al gobierno. Pienso a lo que está pasando en Hungría, pienso a lo que está pasando en Italia, pienso que está la represión a las manifestaciones de Palestina en Alemania y en muchísimos otros países. Necesitamos de verdad recuperar un nivel internacional de redes y de apoyo y de lucha y de resistencia, porque lo que están haciendo con la Europa, con el rearmo, los programas, el apoyo a Israel y todo esto es una complicidad de todos los países de Europa. Entonces yo creo que en estos años hemos un poco perdido este nivel, que es muy muy importante, de recuperar redes internacionales de trabajo junto, de lucha, de presencia, de también de manifestaciones a nivel internacional, que son muy muy importantes, muy muy importantes, porque lo que nos está cayendo encima es de verdad tremendo. Yo creo que yo, por ejemplo, pienso que sobrevivir a lo que está pasando en Palestina y ver todos los días lo que está pasando, ser testigo del genocidio en Palestina, es y no solo en Palestina lo que está pasando con el bombardeo en Pakistán, en India, en otros lugares, lo que está pasando en Congo, lo que está pasando en Sudán. Entonces vivimos en un mundo en el cual tenemos de verdad de reforzar mucho nuestras redes a nivel internacional. Gracias, Mari. Bueno, déjame. Sí, Manolo, te iba a preguntar yo, porque creo que aquí no sé. Sí. Un poco que va, y luego ya si quieres me preguntas lo que te parezca. Vale. No, quería decir que aunque la característica, ¿no?, distintiva del 15M fueron la actividad en la calle, las asambleas en sol, en las plazas, las concentraciones, etcétera, etcétera, creo que viene al hilo de lo que se ha comentado de la organización. Yo creo que también hay que recordar la importancia que tuvieron los centros sociales, los que ya había anteriormente, como por ejemplo Tabacalera, el Patio de Maravillas, y los que se abrieron luego gracias a la actividad del 15M, como el Hotel Madrid, el California, el Eco, la Ingobernable también, que también la cerraron, la Casablanca, Eva. Entonces, resaltar eso mismo, que la forma de organización requiere formas múltiples, y una de ellas es la necesidad de espacios físicos donde reunirse, encontrarse y poder organizar. O sea, y por eso ha habido un ataque sistemático para cerrar centros sociales. Aquí en Madrid se han cerrado un montón de ellos, ya lo sabéis todos y todas. Y por eso también la importancia, la insistencia, el trabajo que tenemos que dedicar a crear centros sociales que sean polo de referencia, polo de organización, lugar de encuentro, de organización de los movimientos sociales. Muchas gracias, luego, Manolo. Ya, bueno, sigue, perdona. Esto sí que son dos palabras. Recordar y resaltar ahora mismo la importancia fundamental que tiene uno de los valores del 15M. La no violencia, no violencia. Todos creo que recordamos cuando venía la policía con ánimo de darnos de palos, levantábamos las manos y gritábamos aquello de estas son nuestras armas. Ahora mismo estamos en una deriva militarista y belicista que puede acabar muy mal si no la impedimos, si no la cortamos. Y por eso creo que está más vigente que nunca resaltar la importancia de la lucha no violenta y rechazar para siempre cualquier tipo de lucha violenta que podamos pensar que pueda ayudar, que puede contribuir a los movimientos. Son caminos sin salida, que no nos conducen a nada, nos perjudican, y solamente con la no violencia conseguiremos frenar esta escalada belicista. Acabas de contestar a mi pregunta, entonces no te la hago. Iba a preguntarte sobre la no violencia. Ahora hablando de lo que acaba de decir Manolo, sí, de la necesidad de esa cosa de proximidad o de un espacio físico, el día del apagón, que nosotros veníamos de una asamblea de educación, estábamos en la calle, yo tuve la suerte de estar todo el día en la calle y flipando porque se llenaban bajadores, se llenaba toda la calle de gente hablando, porque no existían las conexiones de internet, entonces la gente tenía que hablarse. Hay una amiga que quiere llevar una propuesta al Centro Social La Rosa, por ejemplo, para que tengamos ese tipo de protocolo, que si pasa algo así, tengamos, o sea, haya como espacios donde, no, porque yo en un momento dado, yo no estaba lejos de casa, y yo decía, vale, ¿dónde voy? Que tenga gente que conozca, con la que pueda hablar, con la que pueda arroparme, con la que pueda saber qué está pasando, con la pueda. Y entonces, nos fuimos que veníamos de la Asamblea de Educación, nos fuimos a La Rosa, porque además tenemos la suerte de que cedieron el espacio para preparar una paella, ¿no?, para la gente que estábamos con la huelga. Pero esta copia ya lo ha escrito para llevárselo a la asamblea del CESO de La Rosa y decir que si ese puede ser un punto de encuentro en el caso de que pasen cositas como la que pasó el lunes, que es probable que pueda pasar, ¿no? Entonces la importancia en los barrios, en las zonas donde estamos, que podamos ir a encontrarnos, ¿no? Bueno, tú, Pilar, no quieres decir nada. Bueno, pues yo voy a hacer ahora una pequeña putadita. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Es el lenguaje, bueno. Si no, no sería Vas yo. Vas a hacer una pequeña... Aquí hay una persona que no habla. Pero bueno, César. El técnico. Cuando... Nuestro técnico. Sí, César es el técnico de sonido, pero está muy callado siempre. ¿Cómo descubriste tú Ágora Sol Radio? ¿Desde qué año más o menos estás colaborando? ¿Y qué es lo que te motiva para seguir aquí? Ay, muy buena pregunta. Que hable. Sí, hola. Fue por un email que me mandó una compañera y al final vine a una asamblea. No está bien. Se le oye muy bien. Vine a una asamblea y ya me incorporé a la radio y he estado ayudando en bastantes programas y luego con mi programa que llevo desde 1999 aparte de aquí, pues desde Radio Vallecas a Radio Círculo, actualmente estamos en el Círculo de Bellas Artes, en la Radio del Círculo de Bellas Artes y aquí, desde el 2013. No te lo esperabas, ¿eh? Espero que no me borres el programa ahora, porque... Pero vamos, es que había que darle palabra también, porque él está ahí. Es que tenemos está, que meterlo en archivo. O sea, está ahí, pues aguantando programa, bueno, no aguantando porque a él le gusta, ¿no? Pero también es verdad que. Disfrutando, disfrutando. Sí, puedo decir que tanto él como el resto de mis compañeros de Ágora Sol Radio, a los que, cuales también quiero dedicar este programa también, uh-huh, porque ellos también estuvieron en ese 15M. Juan Carlos y compañía, con un equipo de guerrilla putrefacto, intentando hacer programas desde Sol, y todo, y que ha generado, pues, en un estudio que modestito, pero que bueno, pero entrañable, que siguen ahí, que siguen luchando, que cada uno en su especialidad. Yo la verdad te voy a decir, llevo tiempo que me he hecho también cargo del Facebook de Ágora Sol Radio, y tanto me da que me pongáis, pues, en estos momentos, pues, un heavy metal, un un jazz, una música electrónica, que los de la contratertulia debatan temas, que la gente hable de música experimental, o sea, que luego pues tenemos gente linda que nos habla de sus recuerdos, porque dice que recordar evita que se produzcan, o sea, los mismos errores. Gente, pues, como Barrio Canino, que tiene, por cierto, el último programa que tiene, es una especie de música toda dedicada, hecha y en, por decirlo así, por palestinos, o sea, uh-huh, está dedicado, o sea, sí, todavía muy, no, bueno. muy bueno, que además me escribe y me dice, sé que esto te va a gustar. Carmen, muchísimas gracias, porque para mí sois la gente de Ágora Sol Radio, pues, como otra familia, que en los momentos duros ha estado allí, en los buenos también, y que tengo que decir, cuando yo acabe de hablar pondremos la música final, porque ya nos estamos pasando un poquito, pero no mucho, que sois todos estupendos, que sois una familia y que os quiero mucho. Claro, cómo ayuda, ¿no? Estos, esto es cultura, ¿no? La radio, y cómo ayuda al cambio de paradigma. La radio es cultura, sí, señor. Al cambio de paradigma. Sí, señor, hasta mis heavies son cultura. Entonces, ¿eso quiere decir, Amparo, que nos vamos despidiendo y que nos va a poner otra musiquita? Nos vamos a despedir. Muy bien. Vamos a poner, que te quiero decir también, para el que esté interesado, que el próximo jueves 22 tenemos un programa con las mujeres iraníes. ¡Wow! Uh-huh. Bueno, para estar aquí. Aquí, sí. Muchas gracias. Entonces, pues, creo que se lo debemos, porque lo están pasando muy mal. Un saludo de despedida. Saludos de despedida, venga rápido. Pues yo nada más comentaros que nos seguimos viendo en las calles y en las plazas. Ahí estamos. Bueno, yo digo saludos y habemos, pues, León. Habemos León, ¿me escuchan? Sí, sí, ya hay fumata, que, dices. Que también me despido, pero habemos León Papa. ¿Ya tenemos Papa? No sé, pero eso no, sí, nos importa ahora. ya, bueno, yo lo digo. Queremos oír la canción. Habemos papear eso. Cuando salga. Eso, ahora ahí. Ahora papeamos nosotros. Bueno, de verdad, hermano, yo no lo sabía. En Roma. Nuestra amiga italiana. Ormando, un beso en una vez. Un punto de coma más allá de Trump. Un besito. Vale, wow. Nos vemos el año que viene. ¿Cómo que el año que viene? No, nos veremos. Más. Chao. Mari, besito. Y música, maestro. Porque esta noche va a salir el sol. Porque esta noche va a salir el sol. Porque esta noche va a salir el sol por Madrid. Soluciones, solidaridad, solo el pueblo debe gobernar. Todas y todos podemos lograr sin violencia democracia. escribir este rap, no solo por mí, sino por todo lo que vi, por todo lo que viví, lo que sufrí, porque no puedo parar, rapeo contra el sistema, este es mi único tema, el que no me frena. No soy perro flauta, soy gato tambor, y con esto sigo que por el 15M tengo amor. Los otros países nos apoyan con el corazón, no tengo otra razón para enseñaros lo que hay en mi interior. Este rap lo he hecho con manos, fuerza y sudor, con todo lo que podía me abría paso por la vía para poder vivir la vida, nuestra amiga. Os digo esto para que no os coman los sesos, porque de los políticos somos presos, y saldremos cuando nos den el promeso que de su mentira tenemos todo el peso. Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido, te lo digo, para estamos en el abismo, estamos hundidos, perdidos, si no actuamos políticos estáis parados. Nosotros no utilizamos la violencia, aunque parece que a veces suframos de amnesia, pero paciencia, tú piensa, esa es nuestra ciencia, lo podemos resolver. Este rap lo he hecho con manos, fuerza y sudor, con todo lo que podía, me abría paso por la vida para poder vivir la vida de esta amiga. No somos la García, dejarnos vivir la vida. Estalló la primavera. Juventudes sin futuro, sin trabajo y sin bandera. Juventudes sin futuro, sin trabajo y sin bandera. Despertó aquel 15M con destellos de acampada. Despertó aquel 15M con destellos de acampada. La tensión se disparó y sembró las barricadas. La tensión se disparó y sembró las barricadas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esta deuda no se paga. Esta crisis no es la nuestra. Esta deuda no se paga. Gritaba con emoción la fuerza autogestionada. Gritaba con emoción la fuerza autogestionada. Revolución de los afectos, la utopía se hizo grande. Revolución de los afectos, la utopía se hizo grande. Los cuidados en el centro nos hicieron ser gigantes. Los cuidados en el centro nos hicieron ser gigantes. En la plaza de mi pueblo dejamos de tener miedo. En la plaza de mi pueblo dejamos de tener miedo. Reclamando un corazón que bombeara nuestros sueños. Reclamando un corazón que bombeara nuestros sueños. La asamblea y el consenso revelaron su eficacia. La asamblea y el consenso revelaron su eficacia. Y aquella puerta del sol abrazó la democracia. Y aquella puerta del sol abrazó la democracia. Abrazó la democracia. Abrazó la democracia.

las causas por revolución. Una misma fuerza, una canción por derechos humanos, ponte en acción. La indignación del pueblo exige reformas políticas, cambios electorales. Que escuchen las críticas, estamos cansados, nos tratan como marginales. De aquí no nos vamos, no nos moverán. Si todos nos alzamos, ellos no pasarán. Levantando las manos, seguro callarán. Nuestras exigencias nunca morirán, no. Una madera flotando en la arena, un pájaro harto de tanto correr, el sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Hay de los dos si uno no escucha, antes de luchar mejor amar, la semilla que languidecía, al sol del sol reverdecerá. Un sentimiento clavado en la pena, nos arrastraba sin dignidad, como un náufrago en una patera, y no era consciente de dónde arribar. Me quité el traje de la desidia, me desnudé para caminar, al tiempo que el viento me arrastraba, mientras gritaba, sangraba de amar. La revolución revoluciona el armamento, y antidisturbios atacan los campamentos, bajo una porra llora el odio y sufrimiento, de un compañero que solo ve lamento, de otra salvaje sin por parte del gobierno, sangre que de cada medio. Todos sabemos que el problema es serio, que cada vida tiene puesto un precio. Por eso el sol sale para ti.